mucho nuestro amor por mis mentiras y lo sabía. Se destruyó nuestro amor. De trampa, nunca sentiré lo mismo por otra mujer, pero tu odio empieza a crecer. Ya no me llamas, no te importa nada, no crees en el amor, menos en las palabras. Como me arrepiento de todo lo que pasó, extrañaré tus besos y solo queda el adiós. Todo lo que pasó, extrañaré tus besos y solo queda el adiós.